no aguanto más esperar cada noche que vengas a mí. Demasiado tiempo esperé que llegaras, y ahora que no estás y no puedo tenerte, no podré ser feliz. Esperar cada noche que vengas a mí. Demasiado tiempo esperé que llegaras, y ahora que no estás y no puedo tenerte, no podré ser feliz. Ser feliz.